toca todos los días que tenía que venir con camisa, Manuel. Nosotros en el día de ayer, Mario, le habíamos tomado, habíamos visto de muy buen grado que Manuel inaugurara su etapa en camisa y corbata. Lo que pasa es que se me cayó un poco de café y no quería andar con la camisa manchada. Y lavarla u otra, ¿no? Se cambió acá, dice, se le cayó hoy. Tenía esta remerita en la mochila y... Ahora vemos si la camisa... Ahora vamos a ver si está manchada. Está colgada ahí en el baño. Entonces suponemos que el... ¡Qué lástima! El departamento de lavandería será cargo de la camisa de Manuel. No sé si se la lavan o le entregan una nueva. No tengo claro. Nosotros como somos... ¿La lavan? No, la lavan. La lavan. Por la duda. Buenas noches, amigos. Gracias por estar ahí como todos los días. Un miércoles que amaneció frío, que después hizo calor, que ahora está fresco. Y estamos viviendo esos cuatro climas que se viven solo en los grandes países, en las grandes potencias climáticas, en estos países naturales. Totalmente, aparte como nos gusta, Flavio. Exactamente, sin extremo. Rutinas y viajar con mucha ropa. Eso ¿Qué está sí, sonando? ¿Qué está estoy sonando? Estoy sintiendo, debe ser la bomba allá. Debe ser eso, me parece que sí. A mí lo que más me gusta es la posibilidad que uno tiene de mañana, Flavio, si tiene una jornada larga, como es nuestro caso en todos los días, salir con todo en la mochila o en el coche. Poner en el baúl del coche o en la mochilita de todo. Paraguas, ahí está. Busito de manga corta, busito de abrigo. Si usted tiene que comer, por ejemplo, el mediodía y se va a las 8 de la mañana, no sabe qué decirle a su señora que le prepare. Pues no sabe si le pide un sándwich. Un guiso. O un guiso de lenteja calentito. O una ensaladita porque hace... Porque está frío y está lindo para estar... Porque está seca, al revés, porque está seca. Porque hace calor, y está lindo, claro, para verse delgadito. Es verdad. Yo qué sé. Pero bueno, digo, es una instancia más en la que tiene que salir a la luz... La chispa y la posibilidad, la capacidad de adaptación, ¿no? Totalmente. Acá lo vemos a Manuel que llega instalarse. Hola. Bien, me parece muy bien. Antes que lo haga a escondidas, como lo hemos visto en alguna oportunidad, tomando mate a escondidas porque decía abajo que de era... la mesa de operación, qué rarísimo. ¿Qué hace? ¿Qué exacto? ¿Qué era? Yo porque si a usted le molestaba y... No, para nada, al contrario. Es por eso hoy cuando vine pregunté si podía tomar mate. ¿Vio? Y sí, y fuimos buenos. Dígalo, porque también de la misma forma que... Sí, muchas gracias por dejarme tomar mate. ¿Vio? Para y bueno. Tranquilo. Y estoy... Claro, sí. Es lo que tiene el mate. Exactamente, el otro día recibíamos una información justamente del mate y de la orientalidad. Upa. Con la relación a nuestra identidad, cómo el mate era un símbolo típico del uruguayo porque era compartir, era una charla de amigos, en fin, era un texto, montón de cosas. Un texto bastante largo que hablaba justamente del mate y no se detenía en las propiedades curativas y medicinales que tiene esta hierba, que podemos decir que sí, en los momentos de la conquista, los conquistadores que tomaron conocimiento de la yerba mate a raíz de la tradición de los, creo que eran los guaraníes, la llamaban ¿cómo es? La yerba del diablo, porque los dejaba como locos, rebotando contra las paredes, tomando en cuenta la mateína que uno consume al beber esta infusión. Pero nosotros no tenemos la misma suerte. Nosotros estamos tomando como locos, pero no rebotamos contra ninguna pared. Yo le puse algunos yuyitos a esto, ¿no? Pero de los que tranquilizan o de los que ponen nervioso. Olé el vaporcito ahí. ¿Qué tiene? Camembert. Nada, no se siente nada. ¿Usted se lo pone cerca de los zapatos el termo habitualmente, Manuel? Capaz que me lo vendieron fallado el yuyito este. No sé, no sé. Yo sentí como un dejo. Amigos, una de las cosas que está pasando exactamente en estos momentos es que se reanudó el fútbol. ¡Qué momento! El fútbol, la pelota vuelve a rodar y estamos en intentando la comunicación con Warren Cucurulo, a quien destinamos para que viva este evento y lo comente una vez que... No sé cuál fue la seña. El teléfono. No, se fue al puesto de comando. Vamos a tener entonces el informe, perdón, en instantes de Warren Cucurulo cuando vuelve la pelota a girar en un campo de césped. Qué hermoso. Una maravilla. Además está girando en el Francini, si no me equivoco. ¿En el estadio? Porque primero hay dos hechos históricos. Se está jugando un partido de fútbol en Uruguay luego de suspendida el campeonato uruguayo, y además se está jugando el partido de la polémica, de la discordia. Sin lugar a duda. Nacional Villa Española, buenas noches, buenas tardes, Warren. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo le va, Warren? Le voy a decir que estoy en un estado de indignación. ¿Qué? Petulante. ¿Pero qué le pasa, Warren, con esta tarde rara que estamos viendo en Montevideo? ¿Qué le ocurre? Y lo que me ocurre es que acabo de ver los primeros 45 minutos de una obra de teatro que jamás debió de representarse. Ser estrenada. Un lamentable episodio que nos da la pauta de la incapacidad de la dirigencia del fútbol de este país. En un partido de fútbol que nunca debió jugarse porque se le debieron quitar los puntos a Nacional y ya está. Uh-huh. En cambio se hizo un teje y maneje, un va y viene, un lleva y trae, que nos llevó 2 meses de incertidumbre y ahora se está jugando un partido. Con el corazón en la boca, es bueno decirlo también. Sí, el país pendiente de un tema que se debía haber resuelto en una forma más expedita. Dígame una cosa, Warren, primero para situarnos. ¿Usted se encuentra en su domicilio o está en la cancha? Yo estoy como debo estar, como es lógico que esté, en plena cancha, Estadio Centenario, Museo del Fútbol, Monumento Internacional a la Pelota. Estadio Centenario, ¿no? Estadio Centenario, sí señor, Estadio Centenario. Por cuestiones de seguridad, se pasó del Francini al Estadio Centenario. Mire, no sabía esa información. Bueno, yo para eso estoy yo. Warren, ¿está el envase del tablero? ¿Está puesto el tablero? ¿Usted lo ve? Mire, el tablero está, le han puesto un forro. De eso, como eso de los water, ¿vio? De la tabla. Sí, tabla. Sí. ¿Con florcita? Con voladitos de lilo. Seguro. Es rosadito, está precioso. Bien, completamente protegido. Esperando el momento de estrenarlo. Pero vamos a los hechos que motivan esta llamada. Y porque ya me estoy introduciendo en la segunda parte. Un primer tiempo espantosamente mal jugado, sobre todo por parte de Nacional. Villa Española, a pesar de los escasos medios con los que cuenta y de la calidad bastante dudosa de sus jugadores, logró hilvanar algunas jugadas que no pudo concretizar. En cambio, Nacional... La potencia en fútbol y económica. Económica. Y con grandes nombres. ¿Es verdad? Pero que no logró plasmar en volumen de juego esa supuesta superioridad. Lo que sí logró fue, en base a un terrible error de la saga de Villa Española, logró concretizar la obtención de un gol por medio del jugador Blanco. Qué curioso, ¿no? Sí, pero no está todo dicho. Dígame una cosa, Warren, el marco de público para escaso, inclusive con una, parece que había una orden de la barra de Nacional de no alentar, de no gritar, no sé. Hay una bandera que dice... ¿Usted estuvo en contacto con algún referente de la hinchada de Nacional? No, yo no me acerco a esa gente, pero escuché a los cronistas de otras radios que lo comentaban. Y ahí sí se ve en la hinchada de Nacional una pancarta grande que dice no sé qué, la violencia entre comillas. No entiendo lo que quieren decir, pero bueno, con Nacional ya sabemos que... Qué bueno, que son así, digo, son peores. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro, yo le digo, en resumen, un partido que no se debió jugar, que se está jugando. El juez pasó casi desapercibido, lo que es pésimo, o sea que no cobró ninguna cosa como para darle sabor al partido, ¿verdad? Ajá, sí. Nada polémico. Nada polémico. Contribuyendo al achanchamiento de las hinchadas. Claro, un partido cortado, con escasas ocasiones de goles, jugadas de lucimiento, que Nacional supo aprovechar los errores de la saga rival, cosa que no pudo hacer Villa Española. Y poco más, un partido para el olvido, por lo menos en este primer tiempo. Después, si termina, que yo creo que sí, que termina antes de que termine el programa, les hago el comentario de la segunda parte con todo el tema del antidoping, todo eso que es muy importante. Porque además este partido tiene ribetes de partido histórico en la historia del fútbol uruguayo. Sí, también. Yo pienso que va a quedar como el gol de la valija, en ese mismo estante, porque vaya si no estuvo para aquí, para allá, y para acá durante meses. Siendo también Uruguay, siendo tema de comentario a nivel de las organizaciones de fútbol de todo el mundo, ¿no? Sí, y no solo las organizaciones de fútbol. La Organización Mundial de Baristas, en un ranking que llevan de temas hablados en las mesas, claro, de los bares, situó a este tema del Partido Nacional Villa Española de Uruguay como tercer tema más comentado durante el tiempo que le llevó la resolución, detrás de las elecciones de Estados Unidos y no sé qué otra pavada que pero digo, a nivel mundial, entre los tres primeros. Y sí. Cambado global, ¿tiene esos datos? Sí. Exactamente. Sí. Son los que además hicieron posible el récord Guinness, que como usted sabe, se empezó a llevar los registros de esas cosas. Por las apuestas que se hacían en los bares de Gran Bretaña. Claro, fue una forma de darle institucionalidad a ahí todo está. Eso. Bueno, la Asociación Mundial de Baristas lleva también un registro de esas cosas. Y el tema de las conversaciones lo lleva porque también tiene un departamento de sociología y antropología que estudia todo eso y ven después qué bebidas conviene comprar más y... No, si dejamos en manos de la ciencia puede decirnos lo que está pasando ahora, en un renglón. Es verdad. Es exactamente. Le decimos a la gente que puede visitar amb.com, que es la Asociación Mundial de Baristas, donde está los rankings, publicados día a día, minuto a minuto, creo. Esto. Sí, esto va cambiando minuto a minuto. Es muy dinámico. Es como el uso horario va cambiando. Claro. Algunos temas que son más importantes en unos lugares, en otros no son tanto, y va variando, esto varía permanentemente. Después, claro, se hace una totalización mensual, ¿no? Claro, lógico. Claro, se hace un promedio. Claro, lógico. Pero bueno, no dudo, además que en el sector de los baristas que tienen televisión, ellos llevan el registro de los programas que se miran y creo que este partido se está mirando hoy en muchos bares del mundo. Sí, no es para menos, ¿no? Sí. Primero que... es la finalización de la novela, digamos. No, y además también otra cosa que tiene a favor en materia de difusión es que se está disputando un día miércoles cuando el resto del mundo como que consagra el fútbol a los fines de semana. Claro, hoy es el único partido que se está jugando en el mundo. Claro. Eso se lo aseguro así, pero así, sin ningún tipo de duda. Y además, este partido debe tener, me animo a decir, Canal Libre Internacional también la transmisión. Sí, sí. Antel le puso un caño ahí atrás de la cámara que lo está filmando. Se está haciendo con una cámara, además, esto es importante resaltarlo. Mejor. Claro, porque los dos ojos miran un solo campo de visión, ¿no? Claro, es que es como lo ve uno. Exacto. Uno como ve un partido con los dos ojos, no tiene 80. A no ser algunos privilegiados como Néstor Kirchner que pueden hacer una visión más amplia, más pero el promedio lo mira en un sola, en una sola dirección, ¿no? Es verdad. Y bueno, este, a esa cámara le pusieron un caño de 2 pulgadas, uh-huh, que es de todo fibra óptica. Uy, eso debe estar llegando a todo el mundo. Todos los lugares del mundo. Va para la manga, donde está la antena. Y de ahí. Y de ahí para el mundo por el satélite Transtel. ¿Sabe cómo sale eso? Antes de que pase. Sí, y además está bueno porque agarra la salida del trabajo de mucha gente. En América, Norteamérica, todo eso. Entonces, la gente de otros países. Sedienta de Uruguay no tanto, pero en otros países sí va a emborracharse. Sedienta de fútbol, ¿no? Sí, pero digo, normalmente van a emborracharse. Ah. Y ahora dicen, bueno, me emborracho con alcohol y de fútbol, y de buen fútbol. Y entonces están concurriendo seguramente en forma masiva a los bares a beber y disfrutar con este partido, que realmente en ese sentido sí no les debe estar dando muchas satisfacciones. Pero, bueno. Bueno, eso aumenta la ingesta de alcohol, entonces, claro, en todo caso. Seguramente siempre ayuda. Siempre ayuda, digo. Claro, porque de esta forma uno borracho piensa que está viendo un espectáculo maravilloso. No, aparte, si está bueno, toma porque festeja, y si es malo, toma para poner a ver si lo ve más entretenido. O sea, y en definitiva, el que va al boliche lo que quiere es eso, algo que le justifique. O que lo acompañe mientras se está tomando. Ahí está. Ese es el día, además, que tienen de franco las alternadoras. También. Los miércoles. O sea, que los tipos que van a los boliches no tienen ni siquiera con quién conversar. Ajá. No tienen más remedio que mirar este partido. Seguro. bueno, si ustedes no tienen problema o tienen alguna otra inquietud, yo me voy a ver la segunda parte. Ahora estoy en el baño y pensaba salir a la cancha. Lo convocamos. Acá, de todas formas, también se está monitoreando el partido. Gol. Está. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Y ahí está en el baño. Se lo perdió. Qué fenómeno. Se lo perdió. Menos mal que no es de Nacional, Warren. No sé si vale, porque si está en el baño usted... No sé. Para nosotros sí, 1-0. Vaya a hablar con el juez. Bueno, yo me voy y después volvemos a hablar. Exactamente. Hasta luego. Amigos, vamos a tener todas las instancias, el comentario veraz y objetivo de Warren una vez finalizado el encuentro que destrabó el conflicto. Totalmente. Acá merece varias reflexiones, ¿no? Por un lado, el hecho de que el Uruguay, a raíz del fallo de un juez y después unos pequeños incidentes, decidiera la Asociación Uruguaya de Fútbol suspender el fútbol. Yo no sé realmente, la suspensión vino por los incidentes. Yo no sé qué fue el cambio que se hizo para reanudar el campeonato. ¿Usted está al tanto de algún cambio en la organización? Lo que hay es el plan de seguridad ese que está elaborado para el año próximo, y bueno, y ahora había alguna cosa instaurada en el estadio. Lo que estaban mostrando era simplemente un poco más de presencia policial en lo que es el perímetro, un vallado no tan grande como el que se había previsto, y todavía no ha aparecido nada de tecnología, ¿no? Porque hay que recordar que se van a poner detectores de metal, espirómetro. Sí, es. Hay unas molinetes. Aparte, hoy escuché entre las cosas que aparentemente iban a recomendar a la gente mirar el partido sentado. Claro, eso es muy probable que ocurra. Eso, de todas formas, el fútbol uruguayo lo hace por norma, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, en algunas oportunidades, de ir a ver a la selección celeste y ver cómo todo el estadio permanece sentado mirando el espectáculo, y en algún momento se levanta, aplaude, pero todo ese griterío, ese bullicio, no dura más de 10 o 15 segundos. ¿Algún gol? ¿Alguna falta? Gol, ¿algún foul muy evidente ahí? Pero claro, no, tampoco nada que... Incluso los comentarios se hacen más bien en voz baja, ¿no? En la tribuna, una cosa con el de al lado. Pero además está bien, en ese sentido habla de la educación del uruguayo, porque si uno se pone a los gritos, distrae. Lógico. Al otro espectador, entonces no hace disfrutar del espectáculo en toda su magnitud. Totalmente, ¿no? Aparte que a veces lo que grita el otro es más entretenido que el partido. También. También. La, dice, amigos, hoy volvió el fútbol. Efectivamente estábamos hablando de eso. Para no irme del tema futbolero, tengo un parecido. Corvo y Jorge Luis Borges. ¿Cómo estuvo? El suizo nos manda ese mensaje. Estuvo bien, suizo, estuvo como bien. Siempre. Tienen un parecido. Quizás uno tenga más presente la imagen de Borges ya en los ya ancianos, cuando ya siempre está sentado, y no el dinamismo de Corvo, que siempre está de pie, que siempre tiene una palabra. Y gesticulando. Pero de todas formas tienen un... Si ponemos dos fotos de rostro, por ejemplo, tienen mucho que ver. Pueden andar. Amigos, quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 480-0121, 480-6568 y el 096-852-858. ¿Le parece escuchar un poco de música? Escuchemos música, Flavio. Vamos a escuchar música, enganchamos la pausa. Vamos a abrir también la sala de chat a través de www.monóculo.com. Siempre decimos, ese es el sitio oficial de Monóculo, pero ustedes pueden sintonizar a través de la red en monóculo.com, en 1410amlibre.com y a través de rompantodo.com. Vamos a la música, pausa y volvemos. Yeah. te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse. Y no es letra. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al de siempre. 6 cuotas sin recargo, las mejores marcas del buen vestir, a lo que ahora se incorpora la línea de calzado exclusivo Hush Puppies y Caterpillar. Y una atención preferencial. Bernardo certifica la calidad. Ahora también en Agraciada 4137. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 480-0121, al 480-6568 y al 096-852-858. Lo de los parecidos era una iniciativa que habíamos, una propuesta que habíamos hecho en el día de ayer, que era personajes de la política, y después eso se desvirtuó totalmente y ya ingresaron... De todo tipo. Parecidos de todo tipo, pero... Todo es política, Flavio. Todo es política, porque cada una de nuestras actitudes son políticas, en definitiva, y que establecieran el parecido, y era por eso que llegaba la asociación de Corvo con Jorge Luis Borges. Mire usted. Pero bueno... Tenemos unos mensajes que han llegado a monóculo@1410amlibre.com. Cristina, que había tenido una larga intervención el viernes próximo pasado. Es verdad. Después se inscribió como oyente registrada. Uh-huh. Le mandamos el carnet. Correspondiente y esta es la respuesta. Gracias mil. Me siento como en las viejas épocas del PC. Y nunca fui. El PC cuando está hablando del Partido Comunista. Uh-huh. Y nunca fui. Soy anarca, pero voto la vertiente. ¿Y usted? Es... No sé, el voto es secreto, ¿no? Yo trato de no decir mi voto por una cuestión de democracia. Sí, democracia plena, que, porque mal que bien, si uno dice el voto, crea una tendencia. Sin lugar a duda. Aparte de nosotros, digo, hay que también recordarle a la gente, por si fuera necesario, nos apegamos a una forma de vida que pasa por el lado de la obsecuencia también, al poder. Siempre, entonces, nosotros el voto nuestro es de los últimos que definimos. Que siempre es en base a las encuestas. Siempre es en base a las encuestas y entrado ya bastante el domingo propio de la votación, cuando ya hay algún resultado de urna, de boca de urna, por lo menos... Ahí uno puede aventurarse a ofrecer su voto para la mayoría, ¿no? El voto consciente. Exactamente. Dice, y usted mistura, ¿vio? Gracias, mis amores. Me voy para el otro lado del charco a ver a Madonna. No me envidien, salud y anarquía. Un poco de música de otro estilo no viene mal de cuando en vez. Uh-huh. Ya me vi de todo en el paisito, hasta ópera que me encanta. Cosas de una musiquera. Toco teclados, tengo orejo para el sonido, para la medicina y odontología. Mujer múltiple que se le dice. Saluditos de toda la familia Vilarino, Aude Núñez. Mis hijos son Núñez Vilarino. Los nenes, animalitos de Dios. Aquí me bajo, corto y fuera. Nos conectamos la semana que viene y no le hago más el programa. Ja, ja, ja. Escuchando Sabueso. Push, Otkram. Beso y abrazo en sueco. Us och Krom, es, supongo que es como se debe decir, Pushis Osh Kramer en plural. Tomá, Cristina, Mafalda, escuchando a Sabuesos. Y también hoy, justamente, hablando de Sabuesos, creo que fue Cristina que se comunicó con Sabuesos y dijo que su viaje hacia la República Argentina, de aquí aprovechamos a saludar a Sabuesos, iba a hacer a ver a Madonna y también portaba un sticker de monóculo en este viaje. No sabemos dónde. Fanática. Madonna fanática de monóculo. Claro, no, no. Cristina portaba. ¡Ah! Cristina portaba. De aquí saludamos a, la, a los amigos de Sabuesos. De repente, se lo, de repente, sí, pero bueno, es un dato. No sé si Cristina de Buenos Aires nos estará escuchando a través de la red, que podría hacerlo si quisiera. Debería, ¿no? Pero más hoy le digo que además el recital se suspendió. Se suspendió, exactamente. Debe estar en un ciber actualmente escuchando Monóculo. Y otro mensaje que nos llegó dice, perdón, pero como recientemente obtuve mi carnet de oyente Monóculo, le solicito tengan a bien informarme acerca de los beneficios que obtendré. Mañana saldré a hacer algunas compras y necesito saber dónde me conviene comprar. Como siempre, los estamos escuchando. Besos, Pat. Tenemos que decir que la cadena de comercios de Monóculo es la más amplia del Uruguay. Cualquier precio que ustedes vean en vidriera presentando el carnet obtienen un 10% de aumento. Esto es aplicable a todos los precios. Hay casas que hasta un 20. Pero están bien identificadas. Exactamente, dicen, en vez de ser ese antipático menos un 10%, es un más un 10%. Pero por eso uno no tiene que estar buscando el precio, sino que tiene que estar buscando la calidad. La calidad. Es el plus de Monóculo, en realidad. Exactamente. Es el 10% que usted paga más. Si uno presenta el carnet en el momento de pagar, la persona no le va a traer de repente una ropa totalmente desordenada no, o arrugada. Para nada. Al contrario. Ese 10% se traduce en ropa en excelente forma, ¿no? Una camisa, por ejemplo, cerrada en su bolsa, como debe venir de origen, por lo menos, no le digo de fábrica, pero por lo menos de origen, y no mal armada, claro, después de varias pruebas, ¿no? Es un realmente un producto virgen que llega. Y además, también la concepción, que es muy importante, de la valoración que se hace de ese cliente que llega con esa tarjeta de Monóculo, que en lugar de al retirarse esta persona del comercio, quedan todos los empleados diciendo, pobre, hubo que hacerle un descuentito porque no llegaba, queda realmente todo el personal contento, alegre, desde el vendedor además hasta el dueño de la cadena, quedan absolutamente todos maravillados. Porque se va un cliente VIP. Se va cliente. Un cliente que no necesita descuentos para comprar. Claro, porque eso, por un lado, se promociona mucho el tema de los descuentos, pero no hace más que a uno, si va a comprar con descuentos, no hace más que posicionarlo a nivel económico en un grado inferior. Sí, bastante inferior. Y aparte le digo otra cosa también. Yo no sé que usted, si a usted le pasa lo mismo, Flavio, supongo que sí, pero cuando usted de repente le pide un favor a un amigo o a un vecino que de repente, no sé, tiene mano para la electricidad, y por ahí se le rompe la licuadora y se la lleva, entonces le dice el vecino, no, yo que te voy a cobrar, sí, escúchame, nos conocemos toda la vida. Le arreglan la licuadora le queda un desastre. Y después pero peor usted, que antes. Peor que antes. Y usted no tiene posibilidad de reclamar porque se siente como que se lo hicieron medio de upa, medio como que lo llevó y bueno, de repente garroneó, entonces llega y le dice a la casa, no, vieja, la licuadora no anda, pero bueno, no salió nada, de repente la tenemos que mandar un técnico. En este sentido, usted te paga ese 10% más. Pero tiene asegurado el servicio. Pero aparte usted sabe cómo se puede parar en los pedales, después cuando, si tiene alguna falla, algo que reclamar de esa prenda, de ese electrodoméstico o de ese comestible, porque realmente es la cadena es muy amplia. Es totalmente, es abarcativa. Totalmente. Entonces digo, eso también es es otra arma, ¿no? Claro, es una uno cuando dice, uy, me aumentan el precio. Sí, aumentan el precio, pero uno obtiene un producto mejor que a la larga sale más barato. Sin lugar a dudas. A la larga uno gana. Porque no es lo mismo tampoco ir a reclamar con una factura común y corriente que dice el precio y en algunos casos, como decíamos, hasta dice el descuento, que presentarse con una factura de monóculo cuando dice el aumento claro, del precio. Claro. También ante la firma, ante el comercio, dice, bueno, acá viene un acá viene un comprador monóculo. Sí, sí, sí, sí. Es otro concepto. No está muy popularizado, no es lo que todos a nivel publicitario promocionan, pero por eso mismo es que nosotros estamos, como siempre, marcando la vanguardia en materia de consumo, consumo humano. Sí, sí, las élites se manejan de maneras para algún desatento, de manera curiosa, puede decirlo. Hay marcas que no son las que más que se promocionan, pero son las más exclusivas. Entonces, digo, nosotros sí promocionamos, por supuesto, desde acá el carné monóculo, porque, bueno, es acá que estamos, en el gran club de monóculo. Exacto. Pero el que no está enterado no es tampoco importante. No lo siente, no lo siente. Hay mucha gente que puede ir toda la vida diciendo, ah, yo siempre compré al precio que aparece en vidriera o hasta rebajado, y no conocen la experiencia de comprar siendo oyente de monóculo. Claro. Y claro. No importa. Gente que vive igual. Es un beneficio íntimo que nosotros hacemos para quienes están del otro lado. Les decimos a la gente que quienes quieran ingresar en estos maravillosos aumentos pueden hacerlo registrándose como oyentes en monóculo.com en el botón que dice oyentes. Ahí llenan un formulario donde se les solicita el nombre. Son pequeños datos, es un pim, pam, pum, y ya quedan como oyente registrado. Nosotros después, a vuelta de correo, les devolvemos, les mandamos el carnet, nombre, email, que ese queda para consumo propio, el país de donde nos escuchen, la edad, la ciudad, el número de calzado, y si quieren pueden subir la foto y también pueden ver la galería de quienes han sido afortunados y se han anotado en esta cofradía de oyentes. Tenemos a Warren en la línea. Vamos a ver qué. No sé si terminó el partido o no. No, estamos en juego. Warren. Sí, no, mire, en realidad el partido en sí ya terminó. Ya esto es. Es un partido que ya está liquidado, Villa Española. Los jugadores deambulan como fantasmas por la cancha, sin comprender qué es lo que está pasando. Nacional está 2-0 arriba, faltan 15 minutos. Liquidado. No es noche de hazañas, hoy no es noche de hazañas. Hoy es una noche de vergüenza para el fútbol uruguayo. Y bueno, aquellas ratas de, no de alcantarilla, sino de escritorio, que supieron lograr esto, el sacarle 3 puntos a un equipo que se había presentado a jugar un partido y dárselos a otro que no quiso presentarse en su propia cancha, es en el partido central, estarán festejando con queso, seguramente. Yo me voy al bar Andorra, me pueden encontrar ahí al lado de Adeón, Canelones y Jaguarón, a beber algunos tragos. Bien. Para superar el mal trance. Para superar esto que... Yo no es que sea simpatizante de Villa Española, porque lo considero que es un cuadro que no merece estar ni siquiera en segunda división, pero creo que ha habido un despojo impresionante y ha habido muchos cómplices para que esto sucediera, porque solo por la voluntad nacional no se hubiera dado. Sí, cómplices silenciosos en muchos casos. De los que no aparecen en los titulares, de los que están en la página 3. Exacto. De esos. Pero bueno, así sea la historia, así quieren que sea la historia del fútbol uruguayo, y bueno, así será. Cumplimos con denunciarlo. Nosotros lo denunciamos, y bueno, el público que ahora está mayoritariamente vitoreando a su equipo nacionalófico, son meros títeres. Claro. Digitados por unos violines del titiritero loco. Pero bueno, yo qué sé, así está la cosa, así estamos. Yo le deseo, la gente no escucha a uno cuando le explica las cosas, cuando le dice cómo era el fútbol antes, cómo se jugaba. No, le dicen que ahora es mejor y bueno. Estamos en esto, fútbol de escritorio. Uh-huh. Me voy a comunicar, Warren, con el bar para que lo reciban, para que le pongan una mesa a la altura de las circunstancias también. Sí, por suerte además es un bar que no tiene televisión, así que no me voy a amargar. Está muy bien. Exacto, y lo bien que hace. Salgo en la bicicleta para allá. Bueno. Charle con los parroquianos. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, Warren, nos encontramos mañana. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Tremendo, tremendo el alegato, tremendo la posición también, pero bueno, es el compromiso también de la información que a veces no nos hace, como decir, cosas que no son del todo convenientes en materia futbolísticas, pero... Hay que decirlo. ¿Hay que callarlas? No. Hay que decirlas. Hay que decirlas. Aparte, exacto, esto va a traer cola, Flavio. Este partido. Ahora que quedó Nacional con esos 3 puntos, queda primero, se despegó del segundo, queda solo en la tabla. Peñarol ya estaba protestando, anunciando su abandono del campeonato. Abandono, o sea que todo esto, en realidad, le diría que el tema de que sea punto final en la discusión, no sé si será un punto final o un punto suspensivo, mire lo que le digo. No he podido escribir porque no les he podido escuchar, aprovecho para saludar. Elvio nos manda este mensaje, gracias Elvio, bueno, ahora suponemos que sí está escuchando y si no, quedará el mensaje. Seguro que pudo escribir. Y eso es una ganancia. Eso es una buena cosa. Corvo es igual a Julio María Sanguinetti. Nos dice Pelocci, haciéndose eco de la propuesta del día de ayer, que la podemos mantener perfectamente hoy. Tiene y hay también. algo, sí. Claro, pasa que Sanguinetti es con unas cejas más sí, espesas, sí, ¿no? Sí, tienen sus diferencias, también en la coloración del pelo y demás, pero así a golpe, a bulto, tienen algo, sí. Fui al ciber a registrar a mi familia a monóculo. Me dieron sobres con listas, me hicieron firmar papeles y me tomaron huellas. ¿Son oyentes? La bruja. Bueno, tiene que celebrarlo. La bruja si llegó a el ciber elegido de monóculo que toma un registro total de la persona. No se limita a el formulario de la web, no, sino que cala más adentro. Nosotros elevamos, una vez que tenemos las huellas dactilares y todos los datos, a la jefatura de policía para el plan de control vecinal que estamos instaurando, ¿no? Saber dónde vive cada uno es un avance más. Lamentablemente, esta iniciativa, que muy pocos cibers han tomado en cuenta, no son pocos, no es el caso de todos los oyentes. Mucha de la gente que escucha a través en su propia casa no se ve. Claro, no pueden estar los promotores. No pueden estar los promotores, o quedaría un poco antipático llegar y golpearle la puerta. Nosotros, de todas formas, siempre tenemos identificado lo más posible los datos de cada oyente, pero a veces han sido mal recibidos también por los oyentes, es bueno decirlo, cuando, en fin, sobre todo cuando el inspector entra en su casa y le abre la heladera. Ese eso detalle es lo que ha generado rispidez. Claro, la gente dice, pero me parece que es demasiado. Sí y no. Sí y no, pero bueno, por eso hemos optado por dejarlo a la voluntad de cada uno. Sí, si Monóculo es en algún sentido la familia Monóculo, el inspector de Monóculo es el inspector familiar. Exacto. Entra en la casa de uno y es uno más. Por si eso. Justo entró con hambre, es lo mismo que le vaya al baño. Claro, no, pero a veces han ido simplemente a mirar lo que tenía en la heladera, no con ánimo de comer. ¿A veces no ha comido? No, simplemente para tomar contacto, cuál es la situación socioeconómica de la familia. Muchos indicadores dicen que son los controles remotos que uno tiene, es como un indicador sobre la situación económica que tiene el núcleo familiar. A más controles remotos habla de mejor estatus social. Mira, nosotros vamos a, nosotros apostamos a estas últimas medidas que se han desarrollado, el gran éxito del año 2008, que justamente ha sido los récords de comida, de récord mundial, es un poco, nos parece más apropiado entrar y en vez de preguntar cuántos controles remotos, decir permiso, discúlpeme, uno le habla a la heladera y ve si tiene 4 limones. y dos huevos. Está arruinado. Está ahí. Está arruinado. Está. No importa que tenga 18 controles remotos. Por eso, ¿no? Entonces, eso es un poco. El medidor uruguayo es más que control remoto, la heladera, ¿no? Mm. Mismo la heladera si tiene freezer, si no lo tiene. Mm. Hay en el freezer. ¿Qué hay en el freezer si lo tiene? Claro, el freezer es un indicador. Por un lado, habla de un estatus económico mejor, pero hay que ver qué tiene. Hay que ver qué tiene. Y hay que ver cómo se organiza esa familia. Porque también habla de la organización familiar, Flavio. También, porque el freezer puede estar, pero puede no tener nada. Puede no tener nada. O sabe que puede tener, que también habla de la misma desorganización familiar, que el hecho de que no haya nada. Tener, por ejemplo, un tupper con 14 milanesas todas juntas en el mismo tupper. Claro. Si de repente el que vive es uno o dos. ¿Quién sabe cuánto tiempo está? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Cuál fue el tiempo? Claro, tiempo de bonanza, que descongelar las milanesas para sacar 4 y volver a congelar las otras 10, que no lo puede hacer. Claro. Entonces se mete en una carrera de eliminar esas milanesas en de repente 2 días. Claro. También, esas cosas le digo porque es un indicador. Eso es un indicador de muchas cosas. Me gustaría preguntarle a la audiencia, pero eso hay que hacerlo directamente al aire porque por mensaje de voz podría ser qué tiene cada uno en la heladera en este momento. Que se acerquen. Para eso nos tendrían que llamar al 480-0121 y ahí nosotros le hacemos un diagnóstico. Sin lugar a dudas, estaría bueno que no mintieran. No, se supone que no. Pero si se mienten a sí mismos. Sí, claro. No ganan nada. Sí, son millonarios, bárbaro. Y cierran y siguen caminando sobre la tierra. Por eso. Entonces. Es en vano. A no engañarse tampoco. 480-0121. Péguenle una relojeadita a la heladera y nos dicen. Nos pueden ir contando qué se ve. Y ahí vamos a tomando datos de la realidad de cada uno de ustedes. Sin lugar a duda. Otra cosa que pasa, ¿sabe cuál es, Flavio? También que son de esas cosas que son peligrosas para frizar, los guisos. Los guisos. Vi que usted de repente es una olla de guiso que supera ampliamente su capacidad de consumo. Uh-huh. Y después lo frisa y lo frisa todo entero en un solo recipiente. Después tiene que descongelar absolutamente todo el guiso para comer de repente 2 platos. Claro. Un plato y medio. Y es otra vez congelar todo el guiso. Es una cosa. No, si lo congela de nuevo, ahí está atentando contra su salud también. Sí, ojo, eso depende de cada uno. Mire que hay alimentos que quedan buenos. Está perdiendo la cadena de frío. Pero está bueno, mire que hay algunos que le dan como una cosa así. Le dan como un vaído. Un vaído. Hay unos que le dan como un desmayo largo. Le provoca una bajada. Y antes de dormir está bueno. Antes de caerse desmayado, está. Tiene que aprovechar ese eco rápido ahí. Claro. De repente, no sé, poner un tema, porque es rápido, pero escucha un tema de música, mira un video musical, algo así, un cuadro. Un cuadro, queda. Sí, está. Y queda. Y ya ahí, sí, después va a internar. Pero bueno, está. Está de fiesta. Y no, y después y cuando se despierta ya se olvida todo o no se despierta. Exacto. Y entonces se le termina el problema antes todavía. También. Vamos a escuchar un poco de música, Manuel, hacemos el enganche, luego con la pausa y después entramos en una solución que hemos encontrado a raíz de la obligatoriedad que existe por ley, creo que es, de tener todos los talles. Es verdad. Pero eso vamos a hablar más adelante. Then shout to the moon. Engem inspirált, a bűnözt, ami körbe zárt. Ingerekkel szőve át, sok ellenség, sok barát. Hazug szabát, feltem ma már, így a mának babám. Rise Balkan, meg a transzgobál, lekaszál. Te vagy a vice szorosan, megkapod alaposan. Mert a csapatunk alapos, nem ment meg a kalapot, ha akarod, daloljan. Mi vagyunk azok, akik újat hoznak. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Moonshine, shout the moon. Looking for the bombs of the board, making a sound that you never heard before. Adam Lady Luna on the back of a boat. She gonna pull the crescent shaped horns in line as we drink. Wine off the back of Mama Desert. Beware of the gins in awe who hide under Celine's ebony cloak, waiting to provoke the lunatic in us all. Mindent ugye meg két név, összeforradt, amíg lesz egy zene, meg egy pár rím. Amíg forraszt, addig elébe táratjuk, kilőhetjük a holdra, egyenesebb. Jött is csalódjanak bennünk, de kellemesebb. A hibákat ne keresd, mert felesleges. Tartsz el előtt, mióta találkoztuk, nem tett vele egyeztető. S más emel dallal jövünk elő élőbe. Ne nézzük hátra, csak előre, legyen jó a munkánk gyümölcse, ezzel célunk kitűzve. Befűzlek az országban stúl. Hallgassátok a dúunk, a zene minket összehúz. Moonshout! Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon. Making a sound that you never heard before. Moonshout, shout at the moon. Moonshout, shout at the moon, moonshine, shout at the moon, moonshine, shout at the moon, moonshine, shout at the moon. You just have to put on a table, put on the radio. The people, the different parts of the world making a sound that you never heard before. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Mujica y la calle se parecen al pingüino de Batman, nos dice Fernando, o Fernanda, Fer del Cordón, por lo menos. Es verdad, sin ser parecidos, los dos tienen como algunos rasgos que se podrían asociar. Son personificables, como claro, el pingüino. El pingüino de... Barton. De, claro, de Tim Burton, que lo hacía... De Vito. Danny DeVito, exactamente. Sí, sobre sí. Todo en lo... Puede ser por lo medio corvado, quizá. En lo corvado puede ser por el caso de Mujica y en lo puntiagudo, por el caso también es medio aguileño. De Luis Alberto Lacalle. En fin, hay muchos parecidos. Tienen su toque. Exactamente. Bueno, amigos, hace un tiempo, y nosotros no lo habíamos comentado en su momento, se habló de la obligatoriedad, como decíamos, de tener talles, de todos los talles en cada una de las prendas que un comercio largue a la venta, que ponga a la venta. En ese momento los comerciantes se mostraron. Saludamos a Isa también. Discúlpenos, Isa, hace un rato nos había saludado en la sala de chat. Buenas noches, Isa. Eso determinó que los comerciantes como que protestaran o que vieran que era difícil. Pero es tan difícil, es tan difícil. ¿Qué prenda sería aplicable a todos los talles y qué no? Si podemos establecer algo así, o es, por otro lado, todas son aplicables a todos los talles. Usted, Mario, que está más cercano en la asesoría de imagen, no sé, le traslado la pregunta, ¿no? Y bueno, Flavio, sí, la posibilidad de que se realice es así tal cual. O sea, sí, existe la posibilidad de contemplar un espectro de talles grande, amplio, a cualquier tipo de prenda. Lo que a veces puede dar como... Porque, ¿qué pasa? El tema es que se obliga o se dice que toda persona que entre en un comercio donde se venda ropa tiene derecho a encontrar su talle, digamos, la prenda que quiera comprar en el talle que le calce. ¿Qué quiere que le diga? En lo personal, Flavio, si me está, si es una pregunta de carácter personal... Empresarial. Empresarial, es realizable. Lo que pasa que es muy... me parece muy subjetivo, porque los talles, cuando obedecen a cuestiones puntuales como centímetros y cosas por el estilo, talles que hacen referencia a determinado molde en donde interviene... una medida determinada, por ejemplo, para aterrizarlo, claro, a tierra. Vamos a llevarlo a... Usted, por ejemplo, un pantalón, un pantalón de hombre habitual, un pantalón de vestir, digamos, de un clásico. Hombre, un pantalón clásico, no un vaquero, un pantalón clásico. Usted va a comprarse lo que la gente suele decir un pantalón de traje, que no es un pantalón de traje, es un pantalón. Pero bueno... Esa persona, cuando va a comprar, lo que en realidad su talle es la mitad de la circunferencia. Usted le mide la circunferencia de la cintura, la mitad de esa cifra es el talle del pantalón. O sus aproximados, porque como vienen en números pares, de repente no da exacto, pero bueno, ahí lo corre para abajo si lo quiere tener justito, o para arriba si lo quiere usar holgadito. Ahora, bárbaro, eso es una prenda en la que se marca, por ejemplo... 42, 44, 46, 48, 50, que es el talle, y hace referencia a esa cintura. 84, 88, 92, 96. Pero cuando usted le marcan algo como chico, mediano, grande, extra grande y extra extra grande, ¿en función a qué? Es chico, mediano, grande. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el metro patrón? Porque si yo hago, por ejemplo, este vaso, le digo, sí, yo tengo en este vaso, voy a hacer una escala, mire, este vaso lo determino que va a ser el vaso mediano. Entonces voy a hacer un vaso más chico, un vaso más grande, un vaso más... Y determino la escala. Fenómeno, pero yo porque agarré este vaso y determiné que iba a ser mi segundo tamaño. Pero si este mismo vaso, yo en lugar de ponerlo como mediano, lo pongo como grande, como large, en talles americanos, la escala ya cambia. Exacto, ahí se empieza a complicar. Ahí se empieza a complicar en lo que hace a la objetividad de la letra, de lo que nos marca la letra, el talle, del molde, podemos decir, el objetivo o no del molde. Exactamente, en el tema de números está más fácil, es más manejable. Y sí, porque es a centímetros, ¿vio? Eso es lo que hace a... Eso es lo que hace a la cuestión simplemente de la manufactura, le diría, de la prenda. Claro. Ahora, otro tema es el que usted como cliente se enfrente a la realidad cuando usted traspasa la puerta del comercio. Usted puede ser hoy por hoy, usted de hecho hoy por hoy es un talle estándar, usted no tiene que estar contemplado por esta nueva ley, es un talle estándar, pero usted puede entrar y puede no haber una camisa para usted, porque se venden, Flavio. También. Ahí hay otro detalle. Para eso... Para todas estas contingencias nosotros tenemos una solución, pero la vamos a dar después de un tema musical. Después de un tema musical y después que la gente piense, claro, de repente la gente quiere participar y decir algo y hablar al respecto. ¿Algún extra flaco? ¿Alguna extra flaca? ¿Algún gordito? ¿Alguna extra gordita? Exactamente, hay... Estoy de acuerdo con la ley, tengo... sabañones y no hay guantes de mi talle en ningún lado. Muy bien, Laura plantea su caso particular. Vendas, Laura. Eso es algo que le doy así, una solución inmediata, así, tiro y pego, vendas. Vendas, perfecto. 480-0121, 480-6568 y 096-852-8. 1-800-718-5858. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Pausa musical, perdón, Manuel. Pausa musical. ¿O tenemos pausa comercial? Yo estoy perdido. No, estamos en musical y Manuel está afinando la guitarra. Bien. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Tomó luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco al ojado. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un sumo recato. Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos un mensaje, nos decía Manuel hace minutos. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando de esto de los talles. En fin, lo practicable o no de esta reglamentación. Se hablaba también de la defensa del consumidor. Uno podía recurrir a la defensa del consumidor si no encontraba algún talle. Pero antes vamos al mensaje. Buenas noches, amigos de Monóculo. Habla María de Colón. Yo en la heladera tengo 1 litro de leche, 2 berenjenas, zapallitos, zanahorias y duraznos. ¿Manzanas y carne? No sé, no hay. No sé por qué. Chao, un beso para todos. Clase media. María es... Clase media alta. Clase media alta, y le digo, la cena de hoy a la noche, soufflé. Soufflé. O un fainá de vegetales, así. Leche, bien. Huevo, zapallito, zanahoria, rallada y todo al horno. ¿Huevos dijo? No sé huevos. Si tenía huevos, ¿eh? Si no tiene... Igual no pasa nada, porque si no tiene huevos lo hace sin huevos, güey. Queda solo más rico. Con leche queda más lindo... Le cuesta un poquito más que quede sólido, pero... Nos hace señas de... No entendemos las señas de Manuel, ahora nos está acercando. Creo que... Sí. Ah, efectivamente. Bien. Pero no, creo que igual no es grave porque, ya le digo, si tiene huevos, el fainá le queda más sólido. Pero además si no tiene tiempo de ir a comprar. Cierra el licúa y se lo toma. leche con todos los vegetales crudos, que es buenísima. Eso, todos los nutrientes. Exactamente. Quizás no el paladar no esté tan contento con un licuadito. Porque quiere algo sólido. Pero de todas formas uno gana en salud. Muchas pero veces no hay que hacerle caso al paladar, ¿no? Porque uno se nace llena de alimentos que no alimentan. No, y ahí sabe lo que pasa. Mira cómo viene una cosa relacionada con la otra. No le haga caso al paladar, porque si le hace caso al paladar va a tener que terminar yendo a pedir esos talles especiales. Exactamente. Yo digamos que tengo problemas para encontrar talle en todas las prendas que son de la cintura para abajo. Es un tema que realmente me preocupa, amigos, nos dice Sergio. Ya no hay problemas. Monóculo tiene la solución cuando usted no encuentra el talle. Y tenemos realmente la solución para todos los talles. Para y esto es lo bueno de Monóculo. Ante una situación que parece indisoluble, siempre encontramos, pero nos gustaría saber más la situación de cada uno de ustedes antes de dar la solución. Sí. Porque en esto no nos va nada. Simplemente un pequeño emprendimiento comercial que es mínimo, pero que da alivio. A todos los consumidores. Y a todos los fabricantes, Flavio. Y a todos los fabricantes. Acá ganan los consumidores, los comerciantes y... Y el usuario. Y el usuario. Es que no hay perdedores. Claro, no sabemos lo que es perder. Tampoco en Monóculo. Totalmente. Para eso tienen que comunicarse al 480-01-21, 480-6568... y 096-852-858. Uh-huh. No pierdan la oportunidad de plantearnos su situación, porque puede ser que nos enfrentemos a una situación que no hemos contemplado. Totalmente. Y entonces quedamos como unos tontos. Sí. En el planteamiento de esta solución. Sí, al aire, pero nos puede enriquecer internamente, Flavio, para poder contemplarlo. Claro. Y ya... Sí. Que sea otra cosita saldada, otro problema a saldar, ¿no? Si nos presentan algún problema que no están contemplados entre las soluciones de Monóculo a este tema, bien, postergaremos. Totalmente. La solución, estudiaremos, volvemos a remitir todo, la investigación al laboratorio de Monóculo. Uh-huh. Para eso están los científicos anevales. Uh-huh. Trabajando con nosotros. Uh-huh. Y nos animamos a postergarla. Pero bueno, vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Fernando de acá del Cordón. ¿Cómo está, Fernando? Recién mandé un mensaje para lo de... No era Fernanda, era Fernando. Fernando, como aparecía Fer, quedamos sí, ahí. Y viste cómo es, para hay que abreviar. Está muy bien. Está bien. Está muy bien. No, llamaba porque sí es cierto lo de la señora que no hay manzana ni carne. Mm-hmm. ¿En su heladera tampoco? No, en mi heladera hay, porque ahora hay trabajo. Bien. Entonces, como estoy trabajando y como la gente trabaja y todo eso ahora... ¿Y qué tiene usted, Fernando, en su heladera? A ver, cuéntenos un poco. Mira, en la heladera creo lo que estoy haciendo, porque yo cocino en casa. Bien, bien. Ahora estoy haciendo, ayer hice unos fideos con salsa, uh-huh. Sobraron. Uh-huh. Le puse un poquito de adobo y le puse dos huevos y estoy haciendo unas tortillitas. Tortilla de fideos. Tortilla de fideos, claro. Tortillitas. Uh-huh. Bien. Y con un churrasquito de paleta. Clase alta. Clase alta, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿Está en el country ahora? ¿Nos está hablando desde el country? Casi. Casi, casi. No es country, pero estoy en muy buen lugar. Y sí, no. Con muy buena vista, mirá, tengo el Palacio Legislativo. ¿Podemos hacer ¿puedo hacer un pedido? ¿Cómo no? Ya que se acabó el tema, no sé si se acabó, ¿no? Pero el tema de la restricción de la luz. A ver si iluminan el Palacio, porque ahora vienen turistas. No sé, Sí, el palacio... ¿Está apagado? Sí. ¿Palacio Legislativo, dice usted? Sí, totalmente. Mire qué austeridad de gastos, porque en realidad no está. Debe ser por las medidas que tomaron hoy. Y... Le dijo el ministro. Puede ser, pero... Lo que pasa es que está apagado desde junio. Por eso le digo. Capaz que están calentando las lámparas, ¿no? A lo mejor son de esas que prenden, de esas frías que demoran en prender. Claro. Por eso, puede ser una iluminación fría también. Seguro, pero de todas formas queda su inquietud trasladada. Sabemos que nos escuchan. Todos los días. Exactamente. Y siempre toman cuenta de lo que nosotros aquí decimos y también del sentir popular de la gente para mejorar cada día la gestión. Sí, Eso es fundamental, pero y estoy atento a las licitaciones por el tema de la manzana caramelada. Quiero estar ahí. Usted sabe que tiene que, le decimos, con usted trasladamos la información al resto de los oyentes, por el tema de las manzanas acarameladas, usted tiene que venir aquí a la radio a solicitar los folios de licitación que salen 3,000 pesos. ¿3,000 pesos los estamos haciendo, es una promoción. Están haciendo, digamos, es un tema por quedar bien los aguinaldos y las vacaciones. Por eso, plata no, ahora, ahora se viene todo, ahora sabe cómo sale la manzana caramelada. Y además ahora usted ¿qué horario tiene de trabajo, por ejemplo? No, yo ando en durante el día, no, pero en la noche, digamos... ¿Está libre o trabaja en la noche? Podría traer el firme. Bueno, de noche, le digo así, de noche rambla... con un carrito, sí. Vendiendo manzanas, se hace la América. Ahí por la Ramírez, por ahí. Y por ahí por... la podés recorrer de punta a punta. Sí, no, y más, y me vendría bien para bajar colesterol y todo eso. Por eso. Eso es lo bueno también, el espíritu. Porque eso tendría que estar en cuenta también, ¿no? O con un carrito, recorrer la Rambla, uno además de ganar dinero, cuida su salud. Exactamente. Sí, señor. Y eso no se lo cobramos. Por eso a usted le puede resultar como decir 3,000 pesos por el, claro, el folio. Claro, es mucho. Es mucho, veces, pero todos los beneficios que tiene indirectamente. Y claro. Aparte, y esto es para siempre, aparte. Claro. Usted paga esos 3,000 pesos y ya queda. Ya quedan hasta ahí. Para siempre. Ya puede vender manzanas de aquí en más. Claro, está. Bueno, está. Bueno, muy bien, está Fernando. Estoy ahí. Bueno, muy bien, aquí usted siempre puede venir a cualquier hora aquí a la radio. Y se vengo para retirar los folios de la licitación de monóculo de la manzana caramelada. Y no haga caso a la cara que le pongan, ¿eh? No. Exíjalos. Ahí está. Sí, exíjalos. Pero te digo una cosa. Y una forma de aceitar es venir con los 3,000 pesos en la mano. Sí. ¿Ahí me aceptan? Ahí creo que le cambia la cara inmediatamente. Algo le van a dar. Un abrazo. Suerte con las tortillas. Que pasen. Buen provecho, ¿eh? Chao. Hasta luego. Tenemos mensajes también. Es verdad. Vamos a escucharlo. Ah, sí, buenas noches. Mire, les habla Cristina Villarino, que soy, me entregaron el carnet de monóculo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero opinar sobre el tema de los talles. Digo, yo no tengo problemas de talle para mi cuerpo, pero sí para el pie. Digo, pues yo calzo 36 y cuando voy a comprar un zapato número 36, termino comprando 37 o 38. ¿Qué está pasando con el tema zapatos? Pregunto, a ver si ustedes pueden, averiguar, a ver qué otro oyente opine. Bueno, muchas gracias por el carnet. Chao, hasta luego, Cristina Villarino Aude. Cristina Villarino Aude. Gracias, Cristina. Muchas gracias por comunicarse, pero tenemos la respuesta. También. Yo, por lo menos, le puedo decir perfectamente qué es lo que ocurre. Pero vamos despacito. ¿Quiere escuchar Vamos a escuchar otros mensajes y después vamos a dar la respuesta. Hasta que ahora, no me hagan calentar, lo único que pido. Hasta ahora está todo contemplado en el plan de monóculo. Hola, Mario y Flavio. Buenas noches. Habla Patricia de Buceo. La pregunta era qué estamos haciendo de cenar. Bueno, hoy tenemos pescado al horno con huevo, con sésamo, con perejil, con orégano, con soja, con salsa de soja, ¿no? Y después para acompañar una ensaladita de zanahoria, tomate, repollo, livianito, ¿no? Como para que no caiga mal, que no caiga pesado. Bueno, les mando un beso. Chao, chao. Gracias, Patricia. Clase alta. Clase alta, sin lugar a duda. Patricia, aparte, ya le digo, el simple hecho de mencionar el pescado ya es un diferencial. Claro, sí. Aunque lo tenga envuelto en diario y no sea para comer, que sea para dar el gato, que haya pescado en la casa. Siempre. Siempre es un diferencial. Siempre habla bien. ¿Tenemos más mensajes, Manuel? No. Yo siempre saco como pescados en la... acá en la mochila, ¿ves? Eso que asoma ahí. Es una corvina. Siempre ando porque me parece, no sé, a mí me dicen, ¿qué va a comer pescado? Y queda bien. Queda bien. Queda bien. Toda la vida. Además habla siempre de cuidado personal. De cuidado de paladar. Exacto. De paladar refinado. Exacto, porque el pescado en sí tiene poco gusto, hay que siempre como que adornarlo con mucha cosa, o uno tiene que tener desarrollado, muy desarrollado el paladar para encontrar diferentes sabores según el pescado que elija. Sin lugar a duda, aparte después puede pasar a temas apasionantes como cuáles son los pescados azules y cuáles son los pescados... Cuáles son mejores para el colesterol. Para las grasas, claro. Claro. En fin, pero sin lugar a duda... Clase alta. Estamos tallando. Estamos alto. Pegando de medio para media alta. Media alta. De todas formas, repetimos la pregunta, la propuesta, que más allá de qué van a comer hoy, es qué hay en la heladera. Ese es el tester. Nosotros hablábamos hace minutos que el tester podía ser también los controles remotos que uno tiene. Eso da una señal. Pero teniendo en cuenta que somos el país que se come al mundo, creo que lo más representativo en ese sentido de a nivel socioeconómico es lo que hay en la heladera. Uh-huh. ¿Frío seco? ¿Frío seco o frío húmedo? También. No sé, son muchas cosas, también, Flavio. También. Mucha... Vamos directamente a los elementos. ¿Qué investigación de mercado que estamos haciendo, Flavio? A los elementos que hay en la heladera. Si uno los conserva con el frío seco, será porque le gusta, otros por el frío húmedo. En definitiva, no hay una gran diferencia tampoco en ese tipo de sistema de enfriamiento para con los productos. Lo que sí pasa es que el frío seco hay que aislar el producto, porque si no pierde Sigue medio duro. Se pierde la humedad. Pero bueno, la pregunta era qué tienen en la heladera, no lo que van a comer. Porque también puede ser que la gente... De nada sirve que, por ejemplo, el caso de Patricia, y ahí tendríamos que reestudiar el diagnóstico que hicimos de clase alta, que uno diga, tengo tal cosa y con lo que come esta noche queda sin nada. Claro, se comió todo y queda 3 días después de hambruna. Claro. Absoluta. O de repente viene de agarrar unos manguitos porque cobró una changuita. Estamos en primeros días de mes. Por eso, de repente hizo pomada esas moneditas, hoy come y después galletitas, ¿no? Le preguntamos los primeros días del mes y esta misma pregunta después la haremos sobre el finalizar diciembre. Sobre todo, no previo al 24. Ahí nos empiezan a contar lo que hay en la heladera, que no es para comer ellos, sino cuando venga la familia. Exacto, pero una fecha clave en diciembre es el 28. El 28 más 28. O menos. O se está perfilando fin de año también ahí, Flavio. Sí, pero ya fin de año siempre... Siempre hay una bajada. Tenemos que tomar en cuenta la etapa del año, pero el 28 es cuando ya uno liquidó todo lo que quedó del 24. Bueno, también está el aguinaldo, ¿no? Sí, sí. Es un mes que es trampeador. No es muy confiable. Pero, digo, nosotros igual, digo, vamos a también contemplar todas estas variables. Exactamente. Y va a salir igual un resultado. En relación al tema de los talles, hay hasta ahora, es verdad, todas las situaciones que nos han planteado, pero también hay soluciones para todos. Quizás nos planteen una situación que no podamos resolver. Eso lo vamos a ver. Hoy planteaba Cristina el tema de sus talles de zapatos que no conseguía, que casa lleva... Cristina, lo que temo es que ella haya estado toda la vida convencida de que tenía unos pies de princesa, calzaba 36, y hoy descubre que esos pies de princesa no son tales y que tiene que terminar usando 37, 38 de zapato. Lo que yo creo es que simplemente la evolución nos ha ido al hombre de ciudad, a la mujer de ciudad, nos ha ido urbanizando, si podemos decirlo de alguna manera, y aquellos talles que contemplaban esos pies ensanchados y deformados por pisar tierra y por trabajos pesados y demás, se han ido arreglando las escalas, se han ido ajustando. Entonces, a lo necesario, nada más. A lo necesario, a los tiempos que corren, tiempos de 4x4 o taxímetros, tiempos de oficina, tiempos de informática, no tiempos de baldear la vereda y andar regando los jardines. Entonces creo que de repente Cristina descubre que aquel talle que solía usar 36, probablemente si ella agarra un zapato de aquel entonces y lo compara con un 37, un 38 de ahora, vea que son iguales. Y usted, ¿no? Yo creo que seguramente lo que ha ido pasando ha sido eso, ¿no? Digo, la evolución. Y si no, que Cristina, otra cosa que le ha ido pasando es que los pies le han crecido. Y no se dio cuenta. Y no se va dando cuenta, salvo cuando compra zapatos. Porque, digo, salvo que uno tenga una especial fijación con el tema de los pies, no es algo que uno constantemente esté contemplando. Ni midiendo. Bien, vamos a escuchar un mensaje, luego hacemos una pausa y luego continuamos. Ah, buenas noches. Bueno, aquí habla una mamífera que está dentro de la cadena alimenticia. El programa me está resultando muy agradable. Bueno, les cuento que tengo una heladera de frío seco, en el freezer hay carne, hay pescado, un poco de pollo. Opa. Después en la parte heladera, tengo dos tomates, cuatro manzanas, tres yogures. Opa. 2 litros de leche descremada en caja. Tengo queso, tengo dulces de membrillo, tengo mermelada, y bueno, y tengo algunas zanahorias, una lechuga y todo bien envasado por el tema del frío seco, que si no el alimento pierde queda reseco, pierde su humedad. Maravilloso. Espectacular. Cada vez tallamos mejor a medida que avanza el programa. También con esta descripción de heladera se le hace muy difícil a que tiene. Sí, ahora medio tiene limón. Que decir, no sientan vergüenza, no, hay lugar para todos. No hay problema, es totalmente anónimo. Totalmente. La encuesta es, no hay problema, pueden decir, aunque no tengan un surtido para sí, para, sí, para alargar. Lamentamos que se cortara el mensaje, pero recordamos que a través del 480-6568 hay solamente un minuto para dejar el mensaje, por eso hay que ser concreto. Yo creo que acá venía de largo, ¿eh? Se seguían enumerando. ¿Eh? ¿Quiere que le diga una cosa? No sé si está anotado, pero veo que con el tema de la heladera, la gente ha dejado más mensajes que lo que ha participado en directo. Es verdad. Yo tengo, y creo que por ahí pueden tener miedo cuando dan estos estatus de heladera tan largos, tan grandes y tan hinchadas realmente esas heladeras, explotan. Tienen miedo que los vayamos a comer a la casa, Flavio, me parece. Que en algún momento venga el... No hay ningún riesgo. No se preocupen, no va por ahí. No. Hoy. Hoy no va por ahí. Hoy que es primero de días del mes. Hoy que estamos en los primeros días del mes, es verdad. Vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes. Muy bien. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, y han llegado unos mensajes, nuevos mensajes. En la heladera tengo un platito con puré que sobró del mediodía y una lechuga y medio durazno. Eso es una clase media en vía de desarrollo. Perfecto. Sí, otro mensaje que nos llega de Héctor. ¿Qué es una heladera? Héctor, recién liberado de cárcel central. Bueno, es una heladera. Primero que nada, celebramos la liberación de cárcel central. Tenemos que tener en cuenta que Héctor fue la persona que estuvo esperando en el cilindro que se juntaran los titanes de Monóculo para entrenar. Eso nunca sucedió y él arremetió con un policía. Eso provocó que lo llevaran a cárcel central, estuviera purgando, que habrá sido una semana de prisión, y ya fue reinsertado en la sociedad. Un poco no se acuerda exactamente qué quiere decir que es una heladera. Bueno, Héctor, le recomendamos que visite cualquier lugar de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos, y ahí le pueden informar. Más o menos es como una televisión sin pantalla. Claro, más larga. Para darle una idea más o menos, más, que no lo engatusan. Más vertical, sí, y más estirada. Un poco más estirada. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono también. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Cristina? Acabo de prender la radio porque acabo de llegar a mi casa. Hay un problema con la heladera. ¿Cuál? Yo fui a mirar lo que tengo porque parece que hay que contar lo que hay adentro. Sí. La mía parece nueva. Qué divino. Qué nivel. No tiene nada. Qué lindo. Estreno. Qué lindo. De estreno la tengo. No, tengo un tomate. ¡Epa! Unas hojitas de lechuga. Un pancho. ¡Epa! Y el pancito correspondiente. ¿En la heladera también? Y usa, sí, que después lo caliento así. ¿Te le gusta comer comida fresca? ¿Le gusta el pancho de Groenlandia? Sí, o sea, después lo caliento, no me lo voy a comer frío. No, yo qué sé. Pero, y trae un poquito de manteca, viste, que está como durita ya, porque hay un platito de arroz. Bueno, veo de a poquito mirando bien. Ay, pero esa señora que me diga dónde vive, voy para allá. Ese es el problema. Por eso nosotros dijimos que sea totalmente anónima la encuesta. Porque sentí que dijeron que no nos animábamos a llamar porque ustedes se venían. Sí. Yo encantada de recibirlo, pero la verdad... ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? No, llevar no le vamos a llevar nada. No le vamos a llevar nada, Cristina. Bueno, chiquilín. En eso, discúlpenos, pero... Clase media, podemos decir. Sí. ¿Está limpia la heladera, por lo menos? ¿Eh? ¿Está limpia la heladera o media...? Limpita. Y en el freezer tengo... el tarrito de hielo, obviamente, que hay que tener siempre por algún golpe o algo que uno tenga que ponerse bolsita de hielo. Uh-huh. Y tengo un pedacito de pollo, que no sé ni cuánto hace que lo tengo ahí. No, la verdad que viene brava la mano. Puede hacer una mezcla extraña, va. Media alta con estos dos componentes. Sí, levantó un poquito. Levantó un poco, con el pollo levanta mucho. Sí, pero bueno, pato, yo soy sola, así que igual me da para un guisito, me da. Pero con un pedacito de pollo se va a hacer un guisón. Un guisón de pollo. Pero y le pone el pancho cortado en rodajas, ¿sabe cómo le queda? Tenés razón, y el tomate por arriba... Pero por favor, ¿y el arrocito ese blanco? El arrocito blanco a lo brasilero, fritito, muy rico me sale. Por Dios, le pone la salsa de tomate, el pollo me lo corta todo en pedazos, lo tira arriba del arroz. Le queda ensalada primavera. Pero ¿cómo le va a quedar? Un salpicón eso, de la... O unos canelones de lechuga, le digo, más agarra las hojas de lechuga y envuelve el arroz como si fuera sushi con el pancho en el medio. Tenés razón. Y lo corta después. ¿Podrían hacer un segmento de recetas así para pobres? ¿Cómo no? No, para pobres no. Para pobres no, porque pobres no comen. No. Y es lo mejor. Ni falta les hace. Ni falta les hace y les cae mal. Marina les da la canasta. Sí, pero ellos la venden porque no saben qué hacer con eso. Ay, es verdad. Bueno, yo qué sé, pero hablan por celular. Bueno, chiquilines, eso sí. Está bien, tienen que estar comunicados. Totalmente, me parece perfecto. Hay que saber lo que están haciendo los hijos. Me parece perfecto. Cuando van a jugar al cricket y a todo eso. Exactamente. ¿Verdad? Y la foto de 15 de la nena hay que sacarla con alguien. También. Bueno, Cristina. Un beso, Gurita. Un beso, gracias. Hasta luego. Chao. Amigos, lo de los talles es sencillo. Se vio que no dio mayor problema. Vio que se arma lío donde el lío no existe. No hay tanto problema. Tenemos una overlock que está produciendo. Actualmente estamos produciendo todos los talles y los tenemos a disposición del comercio adherido. Hemos pensado que la forma más práctica es aplicar todos los talles a una sola prenda. Exacto. Tenemos dos formatos aparte. Es verdad. Está en el formato block, que usted le adhiere, por ejemplo, un busito de algodón clásico sobre la costura del cuello. Cuando va el fabricante a armar esa terminación, le pone como un pequeño librillo en el que están desde el XS hasta el XXL. Claro. Ahí hay y usted todos. Ahí se arma la curva de talles como quiere, el comerciante me refiero. Y después la otra opción es el que viene a lo largo, que es como una tira larga, en el que también vienen, están troquelados todo. Cada uno de los tallos, entonces usted arranca el que no le sirve. Claro. Y se queda con el talle que quiere y ya está. Exactamente. Se terminó. Hay soluciones para todos. Y además, eso que después la gente puede decir, ay, este XL me queda mucho apretado. Como muy... tironcito, me tira un poquito. Sí, se puede usa ser. Así. Puede ser, pero también puede ser la forma de usarlo. Pero aparte, perdón, Cheyenne, por ejemplo. Sí. ¿No usa los bucitos apretados y usa? ¿Le queda bien? Exacto. Y bueno, y si usted pesa 150 kilos, los usa apretados como Cheyenne, pero no le quedan como Cheyenne. Es lógico. Porque no es Cheyenne. Porque lo asujeta. Exactamente. El bucito ahí. Lo mismo para el calzado. Claro. También tenemos todos los talles, tanto sea 36, 38, 40, 36, 37, 38, como puede ser 10, 9, 8, 11 y medio, 12. Lo que quiera. Lo que quiera. Simplemente tienen que comunicarse a través de, para hacer su pedido. Sin lugar a dudas. Esto es para los empresarios. A través de monoculo@1410amlibre.com. Nosotros nos dicen qué talles precisan y en qué formato precisan. Nosotros le acercamos enseguida los talles. Eso es de fácil aplicación. Enseguida van a ganar en ventas porque pueden poner perfectamente un cartel afuera. Todos los talles. Tenemos todos los talles. Y eso va a marcar el diferencial de ser un comercio adherido a la cadena Monóculo o no. O alguien que tiembla cada vez que le viene un cliente o que cuando escucha... Que no me pida tal. O cuando hablan de repente en la radio, cuando hablan en la tele de la Liga de Defensa del Consumidor, le vienen esos escozores y esos nervios y se le atraganta la garganta. Y bueno, hay otros que no, hay otros que están tranquilos. Otra cosa que estamos investigando que va a ser muy interesante, Flavio, le digo porque están en el... Está todavía en el laboratorio, van a ser las ojotas de monóculo, que es también el mismo caso, es la planta, digamos el plantar, donde uno apoya el pie, la chancleta hecho en goma, goma Eva, que viene con un dibujo de cada uno de los talles, y después dónde van los dedos, donde usted calza los dedos, los ojotas, digamos. Entonces usted después simplemente con un cuchillo tramontina o con una tijera no que podemos corte hacer troquelado también. Lo que pasa es que tengo miedo que si el troquelado, ¿sabe lo que pasa? Si necesita el talle grande, tengo miedo que se le vaya desprendiendo y termine muy chiquito. Yo creo que eso es uno de los remates que está faltando para alargarla al mercado. Diseñado. Por ahora viene delineado, entonces tiene, por ejemplo, arranca en un 45, ¿no? Entonces tiene todo el diseño, el dibujo del plantar, dice 45 chiquito, después tiene uno un poco más chico, dice 44, así va hasta el 35. Si calza 44, lo que le queda es un poquito retraída la parte entre el dedo gordo y el que le sigue, porque claro, está colocado como para que el 35 le vaya. Pero lo que gana a lo largo de que está, ya eso sí, se hizo la prueba, se testió y es verdad, y queda muy bien, el cuerpo se adapta a todo. Y tienden a irse alargando los dedos de los pies. Y queda elegante. Queda elegante para ver. Y le digo una cosa secreta entre nosotros, 50 millones que estamos escuchando. Gana dos herramientas. Porque ahí el pie lo puede empezar a usar de muchas maneras. De verdad. Porque flexibilidad en los dedos tiene. Lo que le falta es tamaño para, por ejemplo, usarlo como pinza. Vio que los monos se trepan porque pueden flexionar los dedos. Nosotros en eso somos más cortos de dedos. Con este plan de monóculo... Está resuelto. Tiemblan está los resuelto. Árboles. monoculo@1410amlibre.com. Nos mandan su pedido. Nosotros nos contactamos inmediatamente y le estamos entregando en el formato que ustedes deseen, los talles que quieran. Porque también hay que decirlo, la gente que tiene un 38-40 y tiene mucha mercadería en stock, eso no los necesita. Nosotros les mandamos los talles, tanto sea la grifa, tanto sea el troquelado como el block. Y uno pone ahí el que más necesite. Tema resuelto. Ante un problema, una solución. Sí, ese es el cometido de Monóculo. Muchas veces no somos interpretados, otras veces somos ninguneados, pero estamos ahí. Estamos trabajando siempre para el bienestar humano, para aumentar la calidad de vida de cada uno de los oyentes que día a día mantienen la sintonía y están escuchando esta propuesta radiofónica. Exactamente. ¿Le parece ir a un tema musical? Usted... Escuchemos el tema musical, ¿por qué no? Vamos a un tema y volvemos en instantes. I love the colorful clothes she wears. She's already working on my brain. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. A veces uno piensa cómo la vida no le da oportunidades a todo el mundo. En el caso suyo, Mario, la música, el canto. ¿Cómo me gusta? Siempre me gustaban estos coros así. Siempre le decía a Daniel Biglietti, ¿no? Tenemos que meter esto, esto, un coro así, en la parte del Choco Maciel. Meterle un... Un par de... Para darle, no enganchó. Bueno, así le fue. Con razón mis alimentos se centrifugaban y la ropa quedaba sucia y frío. Gracias, amigos. El mensaje lo manda Héctor, y que salía de cárcel central, como decimos, y que estaba un poco desconcertado con que era una heladera. Claro. Realmente nos enorgullece ser informativistas. Informativistas o formativistas, más que nada en materia de la audiencia. Que la audiencia se enriquezca con el producto que recibe a través del éter. Una nueva vida espera por Héctor a partir de este momento. No, ahora otra cosa va a ser. De todas formas, el hecho de tener la ropa fría en verano no es mala cosa, pero se complica un poco el invierno, ¿no? Claro, aparte, ya, pobre Héctor, que mete chucho a lavar las cosas, pero la saca, te imaginas cómo la debe sacar. Porque si es de que mete la, imagine que mete el alimento en el lavarropa, claro, ¿cómo le debe quedar la ropa también? Por, aparte de fría. Sí, le queda. Sí, es lo que nos dice, que le quedaba sucia y fría, claro. Claro, porque en algún momento se ve que algún integrante de la familia de Héctor usó la heladera para... Para refrigerar. Para refrigerar los alimentos y... o quizás sea una heladera de segunda mano. También, puede ser. Tenemos a alguien en el teléfono, vamos a... No, tenemos mensaje, ¿verdad? Y antes del mensaje de voz que nos dice Manuel... Tenemos otro que dice: muchachos, a pesar de tener heladera, no tengo nada dentro de ella, pues no tengo luz desde hace tiempo, pero me las arreglo. Y aprovecho para pedirles disculpas por lo de ayer, Superman con Clark Kent. Los escucho siempre y está bien el tirón de orejas que me dieron. Joca. Realmente recuerdo la asociación de Clark Kent con Superman, pero no me acuerdo del tirón de orejas. Si nos refresca, ¿usted se acuerda, Manuel, de algún tirón de orejas? Pero bueno, de todas formas, agradecemos el mensaje, Joca, y quédese tranquilo, entonces, que no hubo tirón de orejas, aparentemente. No hubo tirón de orejas, o por lo menos no lo recordamos. La memoria selectiva... Totalmente, y... aparte en ese sentido, mire, ni pida disculpas por algo que pasó en el día de ayer, porque lo que puede hacer es refrescar. En algún caso de estos conductores humildes, refrescarle la memoria con una vieja bronca. Aproveche la licencia que nos provoca la falta de memoria y disfrute. Totalmente. Si no tiene heladera, no, se nos hace difícil establecer la condición social de Joca. Sí, ahí nos quedamos un poco en banda. Sin luz. No, luz. No tiene luz. Tiene heladera, pero no tiene nada adentro. Sí, es duro decirlo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pobre. Sí. Pobre. Tiene heladera. Puede salvar la heladera. Si vende la heladera, de repente puede zafar un poco, por lo menos. Por lo menos, porque además nos puede llamar. No nos dice nada que vendió la heladera. Vendió la heladera, hace un surtidito y nos cuenta todo lo que tiene y ahí zafa. Pero bueno, no podemos resolverle la vida a todo el mundo. Es muy complicado. Isa nos dice: yo ni heladera tengo, acaba de romperse, me siento marginal. Bueno, si se siente, no somos nosotros quienes vamos a discutir esa situación. En el censo, la heladera, que haya o no heladera, determina. También es determinante. De todas formas, en el caso de sentirse una marginal, a Isa, nosotros me va salvando una heladera de espuma Plus y una vecina solidaria. Yo le pediría, estos mensajes están llegando a través de la sala de chat, yo le pediría a Isa que hasta que no consiga una heladera propia, no entre en la sala de chat. Sí. Porque queda feo, ¿no? No queda lindo. Queda... La espuma Plus. Está bien. La espuma Plus para ir para afuera, para ir para la playa, es ideal. Es para ir a la playa. Pero no para solucionar un problema doméstico. De todos los días. Además, no entiendo. Es un electrodoméstico. De todas formas, yo tengo esperanza de que Isa hoy haya llamado y haya comprado una heladera nueva y mañana nos puede decir: estoy de nuevo en la sala de chat, me compré una heladera. Y ahí sí. Gestiona el carnet, Isa, de oyente. Lo tiene. Preséntelo, Isa. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque me hace decirle que si está la solución en la misma página donde usted está, tiene la está solución. La solución. Ese, exactamente. De todas formas, hasta que no solucione, hasta que no resuelva esta situación, ya que lo hace público, porque esto queda registrado en la sala de chat y mañana... Lo va a seguir leyendo gente. ¿Con qué cara va a entrar algún oyente y decir, ay, pero escucha gente que gente marginal, escucha Monóculo? No, nos sabotea esta situación. En fin. Vamos a escuchar unos mensajes que también llegaron a través del 480-6568. Bueno, habla Patricia del Buceo. Bueno, de nuevo, ya que insisten, me buscan. Bueno, quieren que llame, bueno. Les cuento lo que hay dentro de la heladera. A ver. Hay más pescado, hay hielo, hay huevos, hay manteca, hay dulce de leche, dulce de membrillo, durazno, hay tomate, hay zapallitos. Hay bananas, hay leche, hay zanahoria, hay morrones. Bueno, está, y hasta ahí llegué. Ahí van, hay papas también por ahí. ¿En la heladera, no? Digo, sí, estamos a principio de mes, todo eso ayuda. Dale, gracias, chau, chau. Bueno, no sé, Flavio, si usted estará de acuerdo, pero me parece que acá tenemos dos alternativas. O estamos frente a alguien que es un potentado. Uh-huh. O estamos frente a un mentiroso. Exacto. Acá se abren los caminos. Acá se abren los caminos. O es todo verso y no pasamos de una agüita con arroz. O está llamando a la hija de Bill Gates. O está llamando a la hija de Bill Gates, que además le abrió una pequeña pescadería en su casa. No sé. Queda ahí la incógnita, no la vamos a poder resolver en el día de hoy. Tenemos otro mensaje, ¿verdad? Tenemos otro mensaje y tenemos otro en el celular también. Vamos, Manuel, al del 480-6568. Buenas noches. Bueno, aquí habla la señora de la heladera llena. Soy yo, María Cristina Villarino Aude, una triste jubilada, universitaria, médico, odontóloga. ¿Y qué? Porque gracias a este gobierno yo estoy comiendo bien, carajo. Bueno, y tengo todo eso en la heladera y se puede venir todo el pueblo para acá, para Malvin, y comparto comida. Chau, hasta luego y gracias por el carnet. Desde la tribuna, el mensaje. No sé, Flavio, qué decirle. Yo no, la verdad no sé si realmente invitará a toda la gente para que vaya, si la gente va. Aparte, no da la dirección. Sabe que médico odontóloga. Médico odontóloga, Cristina. Universitaria jubilada. Sí. Tiene que tener la heladera llena. Debería tener la heladera. Lo menos. Por lo menos de dientes. Exactamente. Vamos a ver, queda la invitación hecha de María Cristina. Los odontólogos cobran muy barato, Flavio, ahora que estoy pensando. No creo. Sale no. muy barato atenderse con un odontólogo. No creo que haya hecho algo de dinero. Son generalmente gente que no tiene mucho plata. Isa nos dice en la sala de chat, luego que nosotros le invitáramos cordialmente a que abandonara la sala de chat. Ok, me voy, igual lo quiero o los quiero, será... ¿Puedo escuchar el programa igual? Puede escuchar el programa, pero eso sí, Isa, no diga nada que lo escucha, manténgalo en secreto. Uh-huh. Otro mensaje que acaba de llegar, no discriminen a Isa porque no tiene heladera, dice alguien, debe ser Isa, debe ser ella misma que se manda el mensaje. No, no soy marginal, tengo un local en Feria del Control, pero no quiero robarla. Pero no quiero robar la heladera, será Joca, nos manda este mensaje. Dice Isa que no fue ella la que mandó el mensaje de que la perdonemos. Sí, y de todas formas tenemos acá el... No discriminen a Isa porque no tiene heladera. No es discriminarla. No es necesario. Fue malentendida nuestras opiniones, ¿no? Nadie habló de discriminación, simplemente se le pidió que abandonara la sala de chat y nada más. Aparte, sabe eso que no es discriminar, no es poner las cosas claro. Aparte, sabe que no, la discriminación en realidad en estos casos no existe, digo. Simplemente uno de repente se sienta que no calza en el lugar y opta por irse. Y además, por otro lado, todos discriminamos permanentemente cada vez que hacemos una elección. O sea que cuando vamos a cruzar la calle en la esquina o a media cuadra, estamos discriminando o vamos a la esquina o vamos a la media cuadra. Es espectacular discriminar. Por eso, ¿no? Es lo mejor que hay. Es lo que nos mantiene. Sobre todo cuando uno triunfa. ¿Para qué triunfa usted, Flavio? ¿Para discriminar al perdedor? Exacto. ¿Cuál es el sentido de ganar? Ana está llamando al celular, pero a través del celular no podemos sacarla al aire. No tenemos más tiempo, estamos pasado. Agradecemos a todos la comunicación. Mañana a partir de las 8 de la noche y quedan ustedes ahora con Compás Nocturno hasta la medianoche. Manuel, gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Adiós. And I can feel how right she'd be for me. It's weird how she comes in so strong. And I wonder what she's picking up from me. De forma hemos compartido este